Luego y de otro barrio. Entro a decodificar un relato de esos de los diarios. El asesinato a sangre fría por parte de la policía. De un tal Andrés Velázquez, ladrón villero, 15 años, igual que su pobre amigo, y que partió detrás de la agonía. Harto ya de esta locura, harto ya de ver la muerte y de ver la profecía que un nene. Y mercancía. En la tapa un diario informa de un mono turco en un banquete. Y en la crema el egoísta que vive un mundo hecho de tontería. Nadie supo darse cuenta que los pibes no eran ciegos, solo que se equivocaban como cobrarse la deuda antigua. Andarán allá en el cielo, en el paraíso o en el infierno, o serán los cuentos de hadas que siempre tapa el diablo que manda. Esta es una guerra oscura y el que la inicia vive en la luna, pero será el corazón el que traiga el cambio a nuestras razones. No fuma un juez y no hay culpa, nos dice la historia. La soberbia cana juega al zorro, pero nunca con negreros. Una flaca por la acera soñando que anda por Las Vegas. Y sobre de un parabrisas mi pobre amigo tras de una moneda. Harto ya del mal teatro, harto ya del mundo lejos, y este tiempo bendecido que bien tentaba con mal destino. Moja negro, maquiavelo, cipayos, arios en el mapa. La locura cae de arriba, pero el dormido no ve la desgracia. Y cuando alguien nos limpia se grita que muera el villero. Y así sabrás que esta historia